En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Estas son las edumérides correspondientes al día 10 de septiembre del año 2019. Este es el 253rd día del año, es decir, el día 253. Nos quedan solo 112 días para que se acabe el 2019. Como es habitual, iniciamos revisando qué celebraciones tienen lugar hoy en el mundo. En Honduras hoy están celebrando el Día del Niño. En Guyana hoy se celebra el Día del Patrimonio Amerindio. Hoy es el Día Nacional de Gibraltar. En China están celebrando el Día del Maestro. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y hoy también se celebra el Día de Intercambiar Ideas. Esta celebración tiene lugar el 10 de septiembre y pretende que compartamos nuestras ideas y pensamientos. Este día promueve el concepto de que el conocimiento crece mejor cuando se comparten ideas y esas mejores ideas surgen del trabajo en equipo. Las personas pueden compartir sus ideas y pensamientos y también pueden aprender unos de otros. Este Día de Intercambiar Ideas fue creado por Robert Brick y no solo creó este día, también se inventó muchas otras celebraciones como el Día de la Alfombra Lumpy, el Día de la Trivia y el Día de Nada. Pasemos a la música. Anthony Joseph Pereira nació en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 1950. Este hijo de padres inmigrantes italianos y portugueses está cumpliendo hoy 69 años y es el guitarrista principal de la banda Aerosmith. Claro, su nombre artístico es Joe Perry porque cambió su apodo de Pereira por Perry. Bueno, sí, se parecen. Pereira, Perry, en fin. Y aunque Anthony Joseph, Joe, sigue tocando con Aerosmith, a la vez también rock and rollea y toca la guitarra y sale de gira con otra banda llamada Hollywood Vampires, que cuenta también como integrantes principales al actor y músico Johnny Depp y al cantante Alice Cooper. Y como a ellos eso de la farra, la juerga, el holgorio, la fiesta en general, las celebrations se les da de forma natural, seguramente andan festejándole a Joe Perry su feliz cumpleaños amiguito número 69. Aquí está Joe Perry tocando su guitarra al lado de Steven Tyler, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer, la banda Aerosmith, y esta canción cuyo video hace exactamente 21 años, el 10 de septiembre de 1998, ganó como mejor video rock en los premios MTV y está en el álbum Nine Lives de 1997. La banda Aerosmith, la canción rosada. Pink. Pink, it's my new obsession. Yeah. Pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink has the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today, it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Could be my flamingo. Cause pink is a new kind of ling.